piel y tu cara tan bella que me embriaga. Tú eres lo único que pienso en este momento. Tu sabor en mis labios, tu cuerpo bien clavado, en el alma te tengo en todo momento. Nota loca y los roques, recuerdan sus bachatas. ¡Ay!